Hola de nuevo, soy Eva y voy a leer el texto del símil de la línea, pero esta vez voy a no comentar nada, simplemente lo leo con entonación y ya está. El símil de la línea está en el libro 6 de la República, capítulo 20, y es por donde me había quedado en el audio anterior. Empiezo a leer. No, no lo hagas, dijo. Pues bien, dije, el que lo dice es Sócrates. Observa que, como decíamos, son dos y que reinan el uno en el género y región inteligibles y el otro, en cambio, en la visible. Y no digo que en el cielo para que no creas que juego con el vocablo. Sea como sea, ¿tienes ante ti esas dos especies, la visible y la inteligible? Las tengo. Toma pues una línea que esté cortado en dos segmentos desiguales y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el del género inteligible, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrás, clasificados según la mayor claridad u oscuridad de cada uno, en el mundo físico un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes, ante todo, a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante. Y otras cosas semejantes, si es que me entiendes. Sí que te entiendo. En segundo lugar, pon aquello de lo cual esto es imagen. Los animales que nos rodean, todas las plantas y el género entero de las cosas fabricadas. Lo pongo, dijo el alumno. ¿Accederías acaso, dije yo, a reconocer que lo visible se divide en proporción a la verdad o a la carencia de ella, de modo que la imagen se halle con respecto a aquello que imita en la misma relación que lo opinado con respecto a lo conocido? Desde luego que accedo. ¿Habréis entendido algo? Espero que sí, como es muy cortito, sigo. Considera pues ahora de qué modo hay que dividir el segmento de lo inteligible. ¿Cómo? De modo que el alma se vea obligada a buscar la una de las partes sirviéndose como de imágenes de aquellas cosas que antes eran imitadas, partiendo de hipótesis y encaminándose así, no hacia el principio, sino hacia la conclusión. Y la segunda, partiendo también de una hipótesis, pero para llegar a un principio no hipotético, y llevando a cabo su investigación con la sola ayuda de las ideas tomadas en sí mismas, y sin valerse de las imágenes que en la búsqueda de aquello recurría. No he comprendido de modo suficiente, dijo, ¿eso de qué hablas? Pues lo diré otra vez, contesté, y lo entenderás mejor después del siguiente preámbulo. Venga, va, una pista. El preámbulo es el método que usan los matemáticos para trabajar, ¿vale? Vamos a verlo. Dice, creo que sabes que quienes se ocupan de geometría, aritmética y otros estudios similares dan por supuestos los números impares y los pares, las figuras, tres clases de ángulos y otras cosas emparentadas con estas, y distintas en cada caso. Las adoptan como hipótesis procediendo igual que si las conocieran, y no se creen ya en el deber de dar ninguna explicación, ni a sí mismos ni a los demás, con respecto a lo que consideran como evidente para todos. Y de ahí es de donde parten las sucesivas y consecuentes deducciones que les llevan finalmente a aquello cuya investigación se proponían. Sé perfectamente todo eso, dijo el alumno. ¿Y no sabes también que se sirven de figuras visibles acerca de las cuales discurren, pero no pensando en ellas mismas, sino en aquello a que ellas se parecen? Discurriendo, por ejemplo, acerca del cuadrado en sí y de su diagonal, pero no acerca del que ellos dibujan, e igualmente en los demás casos. Y que así, las cosas modeladas y trazadas por ellos, de que son imágenes las sombras y reflejos producidas en el agua, las emplean, de modo que sean a su vez imágenes, en su deseo de ver aquellas cosas en sí que no pueden ser vistas de otra manera sino por medio del pensamiento. Tienes razón. Y así, de esta clase de objetos decía yo que era inteligible, pero que en su investigación se ve la alma obligada a servirse de hipótesis, y como no puede remontarse por encima de estas, no se encamina al principio, sino que usa como imágenes aquellos mismos objetos, imitados a su vez por los de abajo, que, por comparación con estos, son también ellos estimados y honrados como cosas palpables. Ya comprendo, dijo, te refieres a lo que se hace en geometría y en las ciencias afines a ella. Vale, aquí acaba el preámbulo. Y ahora va a hablar ya no de la dianoia, sino de la noesis, de la dialéctica. Sigue así. Pues bien, aprenda ahora que sitúo en el segundo segmento de la región inteligible aquello a que alcanza por sí misma la razón valiéndose del poder dialéctico y considerando las hipótesis no como principios, sino como verdaderas hipótesis, es decir, peldaños y trampolines que le eleven hasta lo no hipotético, hasta el principio de todo. Y una vez llegado a este, irá pasando de una a otra de las deducciones que de él dependen hasta que, de ese modo, descienda a la conclusión, sin recurrir en absoluto a nada sensible. Antes bien, usando solamente las ideas tomadas en sí mismas, pasando de una a otra y terminando en las ideas. Ya me doy cuenta, dijo, aunque no perfectamente, pues me parece muy grande la empresa a que te refieres, de que lo que intentas es dejar sentado que es más clara la visión del ser y de lo inteligible que proporciona la ciencia dialéctica que la que proporcionan las llamadas artes, a las cuales sirven de principio las hipótesis, pues, aunque quienes las estudian se ven obligados a contemplar los objetos por medio del pensamiento y no de los sentidos, sin embargo, como no investigan remontándose al principio, sino partiendo de hipótesis, por eso te parece a ti que no adquieren conocimiento de esos objetos que son, empero, inteligibles, cuando están en relación con un principio. Y creo también que la operación de los geómetras y demás las llamas pensamiento, pero no conocimiento, porque el pensamiento es algo que está entre la simple creencia y el conocimiento. ¿Lo has entendido?, dije, con toda perfección. Ahora aplícame a los cuatro segmentos estas cuatro operaciones que realiza el alma. La inteligencia al más elevado, el pensamiento al segundo, al tercero dale la creencia y al último la imaginación. Y ponlos en orden, considerando que cada uno de ellos participa tanto más de la claridad cuanto más participan de la verdad los objetos a los que se aplica. Ya lo comprendo, dijo, estoy de acuerdo y los ordeno como dices. Bueno, no sé si lo habréis entendido porque aquí lo que tendríais que hacer para comprenderlo es, pues lo que yo he hecho en los apuntes que tenéis subrayados por mí, y es como ir traduciendo. Entonces, yo la dificultad que veo es que cuando dice lo uno, lo otro, pues tengas que remontarte a las líneas anteriores para ver a qué se refería con lo uno y con lo otro. Y luego que tengáis muy claras las expresiones que son similares, como por ejemplo, región es similar a mundo. Lo visible a lo físico, inteligible, cognoscible, las ideas, ¿vale? Que distingáis el sol, bueno, del bien, ¿no? Como astro y como principio no hipotético, idea suprema. Región y mundo es también sinónimo de género. ¿Qué más? Cuando estáis ordenando en el símil de la línea, los segmentos, pues toda la parte de arriba es la ontología, ¿vale? Y entonces cuando habla de imágenes y figuras que se forman en el agua y en los objetos pulidos, esas figuras son los reflejos y están en lo menos verdadero. La realidad se guía por el orden, por el criterio de la verdad, lo menos verdadero. Cuando habla de objetos físicos, que yo ponía en el esquema, seres físicos, pues los hay vivos, como los animales, las plantas, y luego estaban las cosas fabricadas, como una mesa, ¿vale? Y luego siempre tened en cuenta qué es el original y qué es la copia. Entonces, las imágenes copian los objetos físicos y el mundo físico copia el mundo eidético, ¿de acuerdo? Siempre imperfectamente. Y sinónimo de copiar, imitar, participar, reflejar, ser imagen de, ¿de acuerdo? Y luego, si nos vamos a la línea de abajo del símil de la línea, es toda la epistemología, desde el criterio de la claridad, y te va diciendo, pon este nombre a esto, a esto, a esto, por orden de que, de, ya lo he dicho, de claridad. Entonces, lo menos claro sería, dentro de la opinión, las imágenes, luego la creencia, y luego ya dentro de la ciencia de episteme tenemos la dianoia o la noesis. La dianoia es el conocimiento matemático, pero que en un trocito del texto, lo he dicho muchas veces, lo llama pensamiento para distinguirlo del conocimiento más puro, que es la noesis o dialéctica. Y aquí dialéctica no quiere decir simplemente método de dialogar, porque se lo utiliza en todas las fases del conocimiento, con la ironía y la mayéutica, sino aquí dialéctica es noesis, filosofía, con la fase ascendente y la fase descendente, ¿no? Bien, entonces yo creo que tenéis que tener en cuenta también que dianoia es pensamiento como sinónimo, pero que de algo inteligible, que son los entes matemáticos. Y que, bueno, y también es sinónimo de dianoia de matemáticas, que sería aritmética, geometría y todas estas cosas que estudian las ideas que se llaman entes matemáticos, que son, no sé cuál les pone aquí como ejemplo, no me acuerdo, la figura de tal y cosas de estas clases, ¿no? Pues todo eso. Y está diciendo los fallos que tiene el pensamiento matemático, las carencias, que sus ideas sí que son cognoscibles, son inteligibles, pero el matemático no las conoce bien porque no demuestra las hipótesis con las que trabaja, sino que deduce de ellas, de cada una de las hipótesis, lo que quiere demostrar, es decir, las ideas que quiere conocer, sin plantearse que esas hipótesis de las que parte son también ideas a demostrar, sino que las ve como evidentes para todos sin serlo. Y que, pues para conocer los entes matemáticos, el matemático lo que hace es imaginarse o trazar líneas, figuras, numeritos, pues por ejemplo en una hoja. Entonces, eso que está trazando es un objeto físico y se sitúa en objeto físico, pero se ayuda de esa imagen para razonar sobre los entes matemáticos. Y es con la razón, pero una razón mediadora y deductiva, con la que intenta conocer los entes matemáticos. Su trabajo está incompleto y lo completa el dialéctico, el filósofo, el de la noesis. Para eso coge cada hipótesis como lo que es una hipótesis e intenta demostrarla en vez de deduciendo, yendo para abajo y yendo para arriba, tomándolo como trampolín, como un peldaño, viendo de qué otra hipótesis o idea más general se deduce, hasta que de repente se da cuenta de que hay una que viene del bien y que el bien ya no necesita demostrarse, es autoevidente. ¿Por qué? Pues porque es el principio, la idea no hipotética, la idea suprema, la superesencia que dice en otros textos. Pero ahí no ha acabado la tarea del matemático, sino que desde el conocimiento del bien ve todos los caminos que van para abajo, todas las ideas que se deducen y se relacionan con el bien, ¿no? Y aquí no lo pone, pero llega incluso a ver el mundo físico y ya puede opinar con verdad fundamentada sobre el mundo físico. Entonces, eso, acordaros de los sinónimos. Como he dicho, el mundo físico participa, imita, refleja, copia. Es que seguramente se me olvida algún sinónimo, pues del mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Discurrir, lo mismo que pensar, que razonar, yo qué sé. No se me ocurre. Explicar muchas veces es demostrar. Cuando dice cosas modeladas y trazadas por los matemáticos, pues eso es el dibujito que hace del triángulo, ¿vale? En sí, todo lo en sí son ideas. No se me ocurre así nada más para decirlos. Pues eso, mundo físico, mundo visible, mundo sensible. Yo qué sé. Es que Lo hemos visto tantas veces que lo opinado, pues el mundo físico también, lo conocido, el mundo de las ideas, que es el que se puede conocer, el mundo de lo inteligible, ¿vale? Hacer un preámbulo, pues hacer una introducción, un paréntesis para que se comprenda mejor algo. Y yo creo que con eso, pues ya vais bien, ¿vale? Venga, gracias.